Son 372.9 millones de pesos adicionales a lo presupuestado para el mejoramiento de escuelas. Y si estamos en quiebra, ¿de dónde vamos a sacar este dinero? De los ahorros que hemos hecho apretándonos el cinturón